comunitaria, vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal y hace unos afiacos impresionantes, eso también. Todos nosotros. Buenos días, bienvenidos al barrio de la Cecilia. Como sabemos, esta es la Casa de la Lluvia. Gracias a Arquitectura Expandida, estuvimos todos unidos aquí. Ahorita como se muestra en el video, entonces ahí desde el momento en que llegó Randy, que fue la primera persona que llegó aquí, y ahí sí, sábado, domingo a domingo, se fue mirando hasta que miren, por fin tenemos un sueño, y esto no es de nosotros solos, sino de todos, incluyendo Arquitectura Expandida, y pues chévere, porque es un sueño que nos cumplió a nosotros, porque no teníamos ese gran lujo de tener la Casa de la Lluvia. Entonces los invitamos a que vean el video. Yo creo que está todo mucho más. Por fin, el 90 son materiales ecológicos. Es que no sé si se ve bien las letras. Yo te siento seguro. Felipe. Felipe. ¿Y los materiales? ¿Sí los compraba y los adquiría? No. La arquitectura expandida nos dotó de todo. De todo, se puede decir. Nosotros aquí, la mano de obra, con ellos también se colocaba la mano de obra. En concreto, sí, eso sí, vosotros. Ah, sí. Eso sí, lo salvar, porque siempre. Dejamos a Randy ahí puesto. Eso es todo, y pues la verdad estamos muy agradecidos por ellos, porque pues son como ya familia de nosotros, ellos vienen igual en cualquier casa, son bienvenidos para todos nosotros. Bueno, ¿y el daddy? ¿Algo más? Ella es la esposa del presidente, que ha estado más metida ahí. La primera dama. La primera dama tal cual, la molestábamos al principio y se molestaba, pero ya no. Ya te has asumido que lo de la primera dama. Sí. Bueno, pues ahí les doy a ustedes una bienvenida pues a nuestro barrio, que gracias a Dios pues por la venida de ellos tenemos lo que es, lo que hoy en el día les estamos mostrando, porque como se dan de cuenta, este barrio no tenía ni un salón, nada, reuniones o todo lo que teníamos que hacer, integración del grupo, nos tocaba afuera en un lotecito, que la lluvia, que el agua, que el frío. Entonces ya gracias a Dios con este centro, pues ya podemos hacer todas las actividades que se nos han llegado, que nos han venido para el barrio, y ya pues a debido a este salón cultural, ya han venido varias fundaciones, como ustedes pueden ver. Aquí hay una fundación que se está presentando los sábados, que es La Luz, una fundación La Luz, que viene y reúne un grupo de niños, ya tiene como 20 niños todos los sábados. Están de 8 a 11 de la mañana con ellos, prestándoles una integración y todo. Y ahorita a las 12 y media les vamos a hacer una demostración de un grupo de baile que también están haciendo aquí en el salón, pues para que ustedes lo puedan observar. Y darles muchísimas gracias a todos ustedes, y espero que con ustedes nos puedan seguir colaborando, porque ustedes, como se pueden dar de cuenta, estos barrios siempre nos tienen como un poquito abandonados. Pero pues ya llegando ellos, pues ya es diferente. Mi reina, la casa de la lluvia. Sí, me gustaría que contases eso. ¿Por qué? Porque al principio nos llamaste y dijeron, vamos a un comunal, y ahí empezamos a trabajar. Sí. Cuéntanos cómo fue eso. Pues ya eso ya es, ya no es, así, esto ya es como un centro cultural. El centro de la lluvia que le colocamos todos los que vivimos en el barrio de la Cecilia. Como ya le podía estar contando, esto fue un centro cultural hecho por toda la comunidad. Así todos los domingos, un grupito, la gente que no ha podido colaborar así trabajando, ha podido colaborar con comida, con platica para todos, y pues integración para todos. Y entonces este es el barrio de la lluvia, para darle la bienvenida a todos los sectores que quieran venir a visitarnos. Ahí, ¿claro que sí? Sí. Muchas gracias, Luz Darío. Sí. Ya, empezaste la integración. Yo iba a dar pie a José Lino, promotora cívico-cultural Floriente. La idea es que esto sea una, precisamente una lluvia de ideas, estos procesos de autogestión. Entonces, o si alguien tiene alguna pregunta particular para hacerle a Luz Darío o a Catalina, o en el Ajiaco, como dice Randy. Ah, ahorita cuando les demos el Ajiaco.